Iba a decir, pasamos a la visión de... ¡Uy, hostia, me traen patatillas! Madre mía, pero yo no puedo comer mientras hablo. ¿Qué profesionalidad es esta? Noche vieja, grabamos borrachos y damos las campanadas. Si necesitáis exceso de drogas... Hombre, yo dije en Navidad de venir borrachos, pero a falta de alcohol, bueno, son drogas. Decid cosas que os vayan a cancelar. Para empezar, creo que la gente sea consciente de que yo soy negro. Eddie es negro y Jerome es negro. Por suerte, Eddie no es francés. ¿Porque es polaco? ¿O porque no es un putero? Nunca hemos dejado de serlo. ¿Qué significa rellenar sopas? Me quedaba un culo por ahí. Yo a veces voy a un establecimiento y fluyes de uno a otro, o sea, vas cambiando. En Cataluña también es muy típico. Entonces se rellena con el... Bueno, con la carne y eso. Navega entre varias aguas. Dile que rellene un poco más y la paso a buscar. Están moviendo una mano, te estás mirando una mano mientras con la otra te la estás... ¿Cómo? No has comido nunca. Yo estaba pensando en, no sé, algo más tocho. ¿Eso que te estás tomando qué? Una Goldam o un Inistol. Con un poquito de cocaína. De cabeza. Ser homosexual claramente es inmoral. A tu mujer no la toca. A la rana no le saludes, que tendría que estar aquí. La rana lo que hace para disfrutar es culatazos en la boca y con pedradas en la cabeza. Y follando. Le gusta tocar lo desconocido. Vamos a asomarnos a los huevos, a ver si va. Vamos a lamerlo porque esto tiene pinta de regaliz. Que tienes a tu mujer, a ver si se pesca. Hace flaca. Debajo de la escotilla, yo no sé. Nos guiará Dios. Ahora porque no se puede tirar a su hija. Y coger al niño, te lanzas a por él. Le cogió el paquete al niño y el niño dijo al padre, escucha, que me ha tocado la puerta. ¿Están atados, sí? Sí, tiene pinta. Yo creo que les quería hacer algo a todos. Violarlos a todos. No, tampoco me parece tan mala idea. Porque nadie se mueve. Como las chinas también. Me estáis dejando muy mal, tío. Este es el episodio de la cancelación. Con las frases fuera de contexto pueden hacernos un...